de un amigo de esta radio, Héctor Girón. Tenemos por ahí una poesía, unas letras que él comparte con todos. No tiene título, pero podemos ponerle: el amor se expande por mis labios. En el búnker de tu boca penetra mi alma de lengua encendida. Expande por mis labios como protagonista del beso. Mi corazón se derrite en miel de panal bajo el calor infernal del desierto. Navega ardiendo entre el fuego y la madera y por la tierra del himno de tu planeta de labios se toma un reposo. Con la estrella de tu mano bajo el acertijo de la noche. Si me aguarda una sombra, el rayo explosivo de tu sueño va al secuestro de lo sombrío. En el tiempo de la luz, me dejas tu mirada de faro y las hojas de tu pelo marcan la página en el libro del amor. Azul intenso, reina de las sales, en la caldera de la memoria, cual ola crespa consecuente, el agua de mi boca es tu reino, y en el espejo de mis ojos, eres mi reina de la imagen.